Bueno, sigamos con nuestro Así querido Más Vale Magazine. Y hoy le toca el tema, o este bloque del final de la primera hora, indudablemente a lo que ayer celebramos muchos, muchos argentinos, que es el Día del Amigo. Es algo que nos define, esto de ser muy amigueros, somos muy amigueros. Eso lo dice gente que fue a otro país y extraña esto de reuniones y abrazos. Totalmente. Y nos juntamos a tomar algo y ya está. Sí. Yo me comuniqué con mis dos amigas que viven en el exterior, una en Francia y la otra en Inglaterra. Ni uno ni en otro de estos dos países existe el Día del Amigo, ni tampoco existe esta modalidad tan amiguera nuestra. Con lo cual, cuando llega el 20 de julio, es un día en el almanaque de la Argentina. Sí, y está muy bien. Con lo cual, bueno, hablemos de lo que es ser amigo, de lo que es la amistad. Lo primero que podemos decir es que es son hermanos que elegimos, ¿no? Es una hermandad elegida la que tenemos con los amigos, que no está impuesta por ningún lazo biológico ni familiares, ¿no? Y muchas veces son más fuertes que los de familia. Es muy probable que para así sea. Sí. Yo por lo menos creo que sí. Si lo describimos de esta manera, al encuentro con un amigo, ¿sí? Después, en todo caso, te voy a pedir que me digas si recordás el encuentro, esa primera vez con un amigo. Porque yo tengo un encuentro con una amiga muy, muy, muy vívido todavía, en realidad. Se produce como un chispazo, dicen, ¿no? Un día vamos a la escuela primaria o a la secundaria o vamos a la fiesta a una fiesta cualquiera de amigos y empezamos a vincularnos y de repente aparece alguien, Oscar. Claro. Ese alguien capta lo que nosotros estamos pensando. Eso es lo que creemos. ¿Sí? Sí. Nos damos cuenta por el cómo esa persona se mueve, cómo nos mira, en lo que está diciendo. Hay una infinidad de suposiciones absolutamente inconscientes, somos conscientes de ellas, sobre ese otro que ya está. Esa persona, esa nena, ese nene, ese joven, ya está, va a ser nuestro amigo. Sí. Ahora, cuando uno escucha semejante descripción de este encuentro, uno puede decir que estoy describiendo algo muy, muy parecido a un estado de enamoramiento. Claro, exactamente. Sí, y es cierto, a un flechazo. Eso, claro. Y es así, un poco es así, claro. Con diferencias, indudablemente, ¿no? Es un flechazo y se produce con esta magia de los flechazos, porque de pronto alguien aparece y uno lo mira o lo escucha más con mayor atención. Pero a diferencia del mundo del amor, digamos, y no de la amistad, en la amistad, en este flechazo que es el de la amistad, la corriente erótica está desplazada. Claro. No aparece, ¿sí? Sí. Aparece metamorfoseada, aparece sublimada, aparece deformada. Claro. De distintas maneras. Puede ser a través del humor, puede ser a través de charlas muy amenas, a través del compañerismo. Pero sí, la corriente erótica, el erotismo, no aparece. Está desplazado. Sí, tal cual. Con un amigo uno habla de casi todo, de las cosas asociadas a los dolores de la vida, y ya está, y no hace falta nada más. Ese con el cual puedo hablar así es mi amigo. Sí. Hay algo que es importante con respecto a los amigos, además del afecto, del cariño, del amor que uno tiene por ellos, es que la amistad construye nuestra identidad. Claro. ¿Sí? Claro. Siempre creo que este día hemos recordado acá en este aire o en otros aires, hemos recordado la frase sabia de Don Atahualpa Yupanqui, cuando le preguntaron en una entrevista qué es un amigo, y él contestó, un amigo es uno mismo con otro cuero. Con otro cuero, ¿sí? Sí, sí. Porque la amistad construye identidad. Y sí, no hay duda alguna, somos nuestros amigos. Claro, claro. Por ahí leí también que es el espejo de uno. Estamos hechos un poco con un poco de ellos. Exacto, en realidad. Sí, sí, sí, sí. Uno es... Cualquiera de nosotros somos un montón de otros que están adentro nuestro y que fueron construyendo nuestra identidad. Esta Silvia que yo soy, se lo debo indudablemente que la familia primaria, madre, padre, o hermanos, o tíos, o lo que fuera, la familia primaria es sin duda la que más moldea, ¿no? O la que primero moldea, porque son las primeras personas con las cuales... Un niño cuando llega a este mundo se encuentra es con ellas. Pero no queda solamente este moldearnos, no queda solamente en nuestra familia primaria, queda en todos los otros, en los amigos, en los conocidos. Estamos hechos un poco de amigos, en realidad, porque los amigos o la amistad construye o colabora en la construcción de nuestra identidad. Sí, sí, consciente e inconscientemente tenemos algo de nuestros amigos. Totalmente, sí, Oscar. Sí. Es así. Por algo son tan cercanos en algún momento. Y algún momento uno empieza a dejar de lado esos amigos. Algunos sí. Porque ya no son tan como nosotros, o creemos que no, o hay algo que se rompió por ahí. Ya no me divierte conversar con fulana, con fulano. Pero hay relaciones amistosas que perduran en el tiempo y perduran también con las distancias, enormes distancias, por ejemplo, ¿no? Uno se puede ver con un amigo una vez por año, a veces incluso menos. Claro. Yo tengo esta posibilidad de tener dos queridísimas amigas tan lejos y de verdad... Yo sostengo esta amistad hace más de 40 y tantos años, a pesar de vivir a 12.000 kilómetros o qué sé yo cuantísimos, ¿no? Una vez que una amistad se construye, una amistad, digamos así con mayúsculas, por decirlo de alguna manera, una vez que se construye, resiste, ¿eh? Sí. Resiste. Sí, resiste mucho. Resiste mucho. Es una comunidad la amistad. Además de que moldea nuestra identidad, además de que se le parece tanto al flechazo amoroso, pero lo diferencia completamente por la ausencia del erotismo allí, también se puede decir que es una comunidad la amistad, ¿no? Así lo que como es para mí, también lo es para mi amigo. Y hay algo que también diferencia a ese flechazo, a ese encuentro amoroso, que indudablemente, si esto va a desembocar en una pareja, está cargado de erotismo el flechazo amistoso, es que la amistad es recíproca o no es. No es amistad. En cambio, el flechazo amoroso puede no tener reciprocidad. Exacto, sí. Uno puede... ponerse mal hasta por decir yo lo consideraba mi amigo y resulta que no. Y da un poquito de cosas, pero bueno, hasta ahí llega. Está el sufrimiento que es con una pareja o si usted enamorado. Y además, si hay un dolor grande en la vida, no sé si te pasó alguna vez, Oscar, es el amor no correspondido. Sí, claro. Por eso que en el amor, en el flechazo amoroso, puede no haber reciprocidad. Claro. Y uno solo puede ser el que está enamorado y el no otro falta. No te da bola. Y no hace falta que el otro te dé pelota para que uno lo siga queriendo. Construya esta relación. Hay algunas parejas que se mantienen con el amor de uno solo. Exactamente, Oscar. Claro. Sin reciprocidad. Exacto, por eso te digo. En cambio, en la amistad es indispensable la reciprocidad. No puede existir. No, de ninguna manera. Si fulana o mengano es mi amigo y yo lo nombro como tal, es porque recibo de él lo mismo. Exactamente. Esta es otra diferencia a tener en cuenta. Fundamental. Exactamente. Bueno, hay gente que logra, yo soy una de ellas, yo me siento como de verdad con una riqueza de amigos muy grande, que uno logra amistades desde muy pequeños. Sí, claro. A mí me da mucha risa, por ejemplo, mi nietita, que tiene 4 años, sí, que nombra a una amiguita de ella, Simona, sí, es mi mejor amiga. Ajá. Pero la conoce de los dos. De toda la vida. De los dos, de toda su vida. Claro, la mitad de su vida. La mitad de su vida fue amiga. Claro, es su amiga. Claro. Pero me da mucha risa cuando la nombra como... Es cierto. Mi mejor amiga. Y va cambiando. Bueno. Encima uno... Yo por lo menos entiendo esto en cuanto a la amistad. Hay amistades para una cosa, viste, que podés derivar y hablar de unas cosas, y hay amistades que no podés ir por ese terreno, sí, y hablas de otra cosa. Sí, sí. Me pasa con algunos amigos, pues yo puedo hablar, me gusta hablar de cualquier cosa, pero ahí por unos terrenos políticos, con, sí, porque no, es no vamos a coincidir, y me gusta pelear, totalmente, me gusta discutir. Totalmente. Pero hay gente que ya se pone mal, dije, no, hablemos de otra cosa, estamos para otra cosa. Lo cierto, como te decía recién, o les decía a todos ustedes también recién, es que los amigos o la amistad construye, colabora en la construcción, sí, de nuestra, sí, sí, sí, identidad, ¿no? Uh-huh. Porque el semejante, el otro, el prójimo, el otro, sí, que está ahí en la vida, ¿sí? Es absolutamente necesaria su presencia, sí, para construir nuestra identidad. Solos no podemos. No, claro, claro. Y repito, si bien la estructura familiar primera es la, son los primeros que moldean nuestra identidad, esto después uno zafa, sí, de ellos, sí, en, sí, realidad, claro, porque es esta es la palabra, porque es necesario. Claro. Y aparecen estos otros, ¿no? El filósofo Nietzsche, un tipo muy, muy especial y, sí, muy raro, sí, francamente, sí, sí, sí, sí, él decía que es en la amistad donde se desactivan en gran medida las relaciones de poder. Y claro, tiene razón. Claro, y claro, tiene razón. Claro. Pregunta Nietzsche, te pregunta a vos y a mí y a todos ustedes. ¿Sos un esclavo? Entonces no podés ser amigo. Exacto. ¿Sos un tirano? Entonces no podés tener amigos. Porque cualquiera de estas relaciones, ya sea la de esclavitud como la de tiranía, sí, es de poder. La presencia, sí, sí, sí, enorme del poder o la ausencia enorme del poder. Hasta acá, y quiero contar esta anécdota, dale, dale, de cómo conocí, ajá, a los 20 años a una de mis amigas, ajá, en la facultad. Ajá. Entramos a al aula, sí, de una materia que la recuerdo perfectamente, fisiopatología y neuropatología. Yo estaba adelante. Ella, gordita y con muchos rulos en la cabeza, lamentablemente no me debe estar escuchando, pero bueno, con muchos rulos, muchos, muchos rulos, estaba un par de filas atrás, sentada. En algún momento yo me di vuelta, no sé por qué me di vuelta, y la miré. Ajá. La miré. Sí. Hoy seguimos siendo, mira, amigas. Flechazo. Totalmente. Flechas absolutas. Y además fue, porque también es cierto lo que vos decís, Oscar, que a veces hay relaciones con amigos que duran, no sé, 10 años y luego se pinchan, sí, sí, sí, sí, se desinflan, se diluyen. En cambio hay otras que permanecen. Sí, sí. Esta que te cuento permanece hasta el día de hoy. Así es. Permanece sí, sí, sí, hasta el día de hoy. Sí, sí, bueno, sí, se llama Marta, y si me estás escuchando, Marta, el abrazo especial es para vos, ¿sí? Mis amigos son unos atorrantes, se exhiben sin pudor, beben a morro, se pasan las consignas por el forro y se mofan de cuestiones importantes. Mis amigos son unos sinvergüenzas,